¡Pásame el tornillo! ¡Tomo! ¡Esto es un ojo, gilipollas! ¡Pásame la prótesis de la rodilla! ¡Tomo! ¡Esto es un zapato, imbécil! ¡Pásame el bisturí! ¡Tomo! ¡Esto es un tobillo inútil! ¡Cirujano! ¡Carnicero!